Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pedro? Buen día, Nico. Qué bueno, qué placer que nos encuentre de vuelta en un viernes como este, tan lindo, ¿no? Si hablamos, bueno, vos siempre mencionás cómo está el clima y podemos decir que en la ciudad de Buenos Aires hoy está bastante bien, ¿no? Sí, primaveral, un día primaveral, 17 grados la actual, 19 grados va a ser hoy la máxima, 0% de precipitaciones, humedad del 60%, un poquito de una leve brisa por allí, pero realmente un día soleado para disfrutar, si te toca tener un momento de ocio, quizás hasta tomar un poquito de sol. Ah, qué dolor tomar un poquito de sol para mí, pero bueno, está bien, igual acepto que a la gente le guste, porque es lógico que les guste, pero bueno, sí, hay que tratar de disfrutar un ratito estos días de un poco de sol, porque además se va a venir el calor duro y ahí ya va a ser un poco más difícil. Tenemos, Nico, un programa por delante súper, súper interesante, ¿no? Sí, hoy mientras producíamos el programa y mientras pensaba hoy a la mañana temprano, digamos, hice como un resumen de lo que vamos a hablar hoy y podemos decir que hoy es un programa 100% platense, porque vamos a hablar de tres temas, más allá de la columna de Gra Carballo, de la columna ya fija de todos los viernes con sus recomendaciones literarias y audiovisuales, el momento esperado de los viernes, tenemos una consigna, en principio, que dice lo siguiente: ¿qué es eso que más disfrutás de hacer un viernes cuando comienza tu fin de semana? Yo, por ejemplo, lo que comienzo a disfrutar y estoy disfrutando en este momento es hacer radio, hacer aire, por ejemplo. Vos, Pedro, ¿qué es lo que más disfrutás de un viernes? Me encanta. Lo que más disfruto de un viernes, déjame pensar un rato, así no tiro fruta. La última vez que me metiste presión al principio, así tiré cualquiera y después tuve que salir a arreglarlo, ¿viste? Es difícil para mí pensar así rapidito, pero bueno, también disfruto mucho de este momento de estar al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Es verdad, Nico, tenemos un programa muy, muy platense. Sí, porque vamos a viajar a La Plata luego, porque vamos a recordar los 15 años sin Julio López, una persona doblemente desaparecida, estuvo secuestrado, digamos, y detenido en la dictadura militar, y luego desapareció allá por el año 2006. Vamos a intentar comunicarnos con gente de La Plata, porque la gente de Radio Futura de La Plata realiza una vigilia cada 18 de septiembre para recordar a Julio López, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vamos a estar intentando comunicarnos con la gente de allá un ratito. También vamos a estar hablando, bueno, en torno a esto, vamos a estar recibiendo a una voz muy conocida en este programa en un rato nada más, porque, bueno, a propósito también del nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, vamos a estar charlando con Fer Tevele, porque el lunes, en el juicio que se está llevando a cabo contra Julio Garachico y contra Miguel Echecolás, estuvieron proyectándose los testimonios de Jorge Julio López y de Nilda Eloy, que lograron, que fueron claves, ¿no?, para condenar a Echecolás en su momento. Un testimonio sumamente importante que tuvo un peso enorme, ¿no, Nico? Y la verdad que volver a escuchar las palabras de Julio López, de Nilda Eloy también, es realmente muy fuerte y sigue siendo, más allá de que López está desaparecido, de que Nilda falleció, sigue siendo un testimonio súper clave, ¿no? Por eso en un nuevo juicio se está volviendo a utilizar. Así que en un rato nada más vamos a estar con Fer Tevele, que estuvo participando de ese juicio, que estuvo desde la retaguardia y la transmisión de los juicios, estuvo ahí. Así que nos va a contar de qué se trató la jornada, cómo está la situación de ese juicio, y vamos a escuchar parte del testimonio de López. Sí, tremendos testimonios y tremenda la imagen de Nilda Eloy y de Julio López con Echecolás atrás, mientras testimoniaban. Es un archivo que va a quedar en la historia, que la retaguardia está rescatando, y bueno, estamos con el tema del juicio. Y también vamos a recordar el 45 aniversario de la Noche de los Lápices. Vamos a escuchar testimonios de una de las sobrevivientes, de Milce Moller. En el imaginario social quedó como el único sobreviviente Díaz, probablemente por la película, que de hecho es excelente, es muy buena, la recomiendo, es muy fuerte, pero hubo más sobrevivientes, entre ellos Milce Moller, y vamos a recordar entonces este hecho de La Plata también con testimonios, con audios de Milce Moller. Y bueno, y como decíamos al principio, tenemos luego la columna de Gra Carballo. Y tenemos un especial. Nico, prepárate, te digo, prepárate, porque hoy la columna, yo ya te lo aviso a vos, se lo aviso a nuestro operador técnico Ignacio Álvarez González, que garantiza el aire de este programa todos los viernes, y se lo aviso a quienes estén escuchando este programa. La columna de Graciela de hoy va a ser una locura absoluta. Mirá, buenísimo. También quiero anticiparles que vamos a, en minutitos, vamos a comenzar el Pinchando Discos, el especial Rincón de Música, con una banda oriunda de La Plata también. Por eso, resumiendo, hoy va a ser un programa platense 100%, así que me parece que sin más podemos ir arrancando con todo hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Yeah, boom. Hoy no la vamos con adivinanzas, hoy vamos a dedicarle el Pinchando Discos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, más conocidos como Los Redondos, esta banda oriunda de La Plata, una banda de rock, considerada una de las más importantes del país. Se formaron en 1976, ahora vamos a meternos un poquito más en la historia, aunque digamos a lo largo de su historia han mantenido a integrantes centrales, uno de ellos, por supuesto, el líder, el cantante Carlos el Indio Solari, cantante y letrista, Sky Benningson, guitarrista, gran guitarrista, que después ha hecho una carrera solista muy, muy interesante, compositor. Dicen por allí que, bueno, Sky Benningson era como la cabeza central de Los Redondos. Después se separaron, bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. La Negra Poli, más conocida como la manager de la banda, y Rocambole Cohen, el diseñador gráfico de las portadas de sus álbumes, que claramente tienen un aporte artístico. Cuando, bueno, en la época de Los Redondos era el cassette, después luego los CDs, pero era cuando los CDs tenían esa característica de que era coleccionable, digamos, por su artística, por su arte de tapa, con esos pequeños libritos donde se incluían las letras y demás. Banda de rock contracultural, independiente, independiente de la industria discográfica, porque hasta crearon su propia, digamos, productora, Cielito Records, para sacar sus discos. Así que ponemos un poquito más de volumen al tema que estamos escuchando, ahora decimos de qué se trata y ya nos metemos con el segundo. Estamos escuchando del disco Gulp, el primer disco de Los Redondos de 1985, La Bestia Pop, y ya nos metemos con un tema del segundo disco, Octubre de 1986. ¿Gustan Los Redondos, Pedro? Uf, sí, me encanta, me encanta. Tuve, mira, yo tengo épocas con la música. Tuve una época de quinto año de la escuela secundaria, yo iba a una escuela de arte, y me tenía que pasar noches enteras preparando entregas de fin de año de pintura, de escultura, de diferentes materias de dibujo, y mis preparaciones de entrega eran en el patio de mi casa con un atril laburando y escuchando Los Redondos al palo hasta las 3 de la mañana, ya no tan al palo a esa hora, pero sí, la verdad que es una banda del carajo en todo sentido. En un rato te digo algo sobre, si querés, sobre las divisiones de la banda y qué pasó ahí, ¿no? Dale. Porque ahí ya cambia un poco la cosa. Totalmente, ahí Pedro comentabas las artes de tapa. Artes de tapa totalmente estampables en remeras. Se llenaron de remeras en la década del 90, principalmente. Yo tuve un montón de ellas, la típica remera negra rockera argentina con las tapas de los discos de Los Redondos. Subimos un poco más el volumen del segundo tema, Preso en mi ciudad, del disco Octubre de 1986, y ya nos metemos con el tercer tema, porque la idea es recorrer todos los discos de la banda un poquito pinchando discos. El gran estilo siniestro. Decíamos que los Redondos, digamos, marcaron una estética dentro del rock argentino, fueron vanguardia en su puesta en escena. Digamos, la performance, sobre todo, digamos, del Indio Solari, con sus bailes, una impronta también muy importante de la guitarra, digamos, por delante de otros muchos instrumentos, digamos, instrumentos como el saxo, el violín, la trompeta, armónica, percusión, y también una banda que incorporó samplers y sintetizadores. Después, para mí, se fueron al carajo con eso, ya en los últimos discos, no son los que más me agradan, vamos a mencionarlos, sobre todo en 1998, el anteúltimo disco del 2000, el último de la banda, después se separan, vamos a hablar de eso, pero ya nos metemos con el tercer tema. Estamos escuchando Todo un palo del disco Un bayón para el ojo idiota de 1998. Vamos a darle volumen. El futuro llegó hace rato. Me costó elegir un tema de cada disco, la verdad que cada de estos discos que estamos recorriendo por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, yo los escucho de pe a pa, digamos, cada vez que pongo un disco de esta banda me pasa eso, digamos, que me cuentan una historia, letras un tanto crípticas, digamos, pero que han creado una mística. Una banda, me parece a mí, no sé qué opinás, Pedro, pero una banda muy local, muy argentina. No han trascendido como otras bandas del rock argentino, sobre todo en Latinoamérica y, por qué no, en lugares de habla no hispana. Me parece que Los Redondos se quedó como un fenómeno bien, bien local, bien argentino. Quizás se ha escuchado bastante y se escucha en Uruguay, pero no tanto en otros países de Latinoamérica. Sí, pero lo interesante es que en Argentina la concentración de gente que logró fue realmente única. Digo, otras bandas trascendieron, llegaron a otros países, se siguen escuchando en otros lugares, pero Los Redondos tuvo una fuerza local incomparable con otras bandas. La verdad que eso es tremendo. Justo decías lo de la dificultad de elegir temas. Te voy a preguntar algo bastante complejo. Yo supongo que nadie puede, muy poca gente puede responder esto realmente, pero es, ¿vos tenés alguna canción preferida de Los Redondos? No, todas, me gustan todas. Difícil, ¿viste? Sí. Puede ser lo que mucha gente ha denominado el pogo más grande del mundo, que es con un tema, que es con el que solían cerrar sus recitales. He ido a dos de ellos en vivo, uno de ellos en Huracán, a mediados de los 90, y otro que fue el último, si lo considero bien, en la ciudad de Buenos Aires, que fueron aquellos recitales tan violentos, accidentados. Pues después vamos a hablar un poquito de eso, también de lo que se generaba en vivo con Los Redondos. Se generaba un tanto de violencia, incluso han sido, los han suspendido en determinadas ciudades, en Tandil, por ejemplo. Cuando fue su primera aparición televisiva, esto también hay que decirlo, una banda que ha generado una mística alrededor de sus pocas apariciones en los medios, no utilizaban los medios casi en su manera de comunicar, generaban este misterio. Decíamos que en Tandil aparecieron por primera vez cuando suspenden los recitales, por toda esta cultura del rock, que yo no estoy tan de acuerdo, que se generaba alrededor de Los Redondos. que realmente eran escenas muy violentas, y decía que recuerdo el último recital en el estadio River Plate. Yo estuve allí donde una persona acuchilló a otras en el medio de la multitud. Fue algo tremendo, Pedro, no sé si lo recordás. Sí, la verdad que una locura tremenda, y sí, se manejaba una violencia muy tremenda que muchas veces, bueno, con otras bandas pasó, ¿no? Se justificaba porque así es el rock, ¿viste? Una cosa realmente tremenda que esas cosas pasen. Es medio la cultura del aguante, que incluso eso fue adoptado también en un programa de fútbol que, digamos, de alguna manera defendía la violencia de las barras bravas, ¿no? Se llamó el aguante, un programa de fútbol, y las bandas, principalmente las barras bravas, las hinchadas, que se emitían Teis Sport allá por la década del 90 también. Escuchamos un poco de este tema y ya nos metemos con el siguiente, y les cuento un poquito los inicios de Los Redondos. Maldición va a ser un día hermoso, del disco Bang Bang, Estás Liquidado, 1989. Gran disco también, insisto, me resultó difícil elegir un tema de cada disco. Y Maldición, hoy sí es un día hermoso, soleado en la ciudad de Buenos Aires al menos. Después, si quieren, nos cuentan cómo están en otros días. Y ya le metemos pata porque tengo varios temas. Nos metemos con el tema número 5. Un poco de amor francés del disco La Mosca y la Sopa, el disco con el que comencé a escuchar a Los Redondos, de 1991. Este tema lo bailaba cuando salía a los boliches allá en Chipoletti, en mi adolescencia. Recibí este disco a modo de cassette, de regalo de cumpleaños de una compañera, de Silvina, que no me olvido más, porque este fue el disco que me marcó a mí, en el cual yo empecé a escuchar a Los Redondos allá por el año 1991, el disco La Mosca y la Sopa, gran disco también. Escuchamos un poco de amor francés y quería contarles que Los Redondos comenzaron sus actuaciones, sus primeras actuaciones, en 1977, en un circuito artístico bien hippie, bien contracultural, en La Plata. Estaban en plena dictadura, exhibían un tipo de rock teatral, digamos, con toda una una puesta en escena de tipo circo, se convocaban a monologuistas, había payasos, bailarines y bailarinas desnudos, entre otras curiosidades. Escuchamos un poco más de este tema y ya nos metemos con el sexto tema. Si te parece, Nacho, le damos lugar al sexto tema para ya meterle pata a Caña Seca y Un Membrillo del disco Cordero Atado. Sacaron dos discos, Cordero Atado y Lobo Suelto, en 1903. Lo llamaron volumen 1, volumen 2 también. Para mi gusto no fueron grandes discos, pero tienen un par de temas que la pegaron bastante. Hay bastante también misterio, bastante mística alrededor del nombre, del origen del nombre de Patricio Rey. ¿Quién era Patricio Rey finalmente? Ellos incluso jugaron con eso, diciendo que era su inspirador, un tal Patricio Rey. Entonces las y los periodistas de rock le preguntaban quién es, si existía verdaderamente. Finalmente lo develaron en una nota, no me acuerdo ahora en qué año exactamente, pero bueno, dijeron que era una persona que vivía en el norte, en Salta, y era un gurú, un brujo que los inspiraba o algo similar, pero si buscan la historia en internet la van a encontrar. Y después hay también una historia alrededor de por qué Redonditos de Ricota, porque dicen que en sus en el escenario under en La Plata, allí por fines de los 70, al principio, como eran presentaciones muy pequeñas, había uno de las personas conocidas de la banda que repartía unos especie de buñuelitos con ricota a los presentes, y así quedó el nombre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después todo el mundo lo denominó Los Redondos. Así que nos metemos ya con el séptimo tema, un tema que ha sido apropiado políticamente también para actos políticos. Después creo que se van a dar cuenta ahora cuando lo escuchemos. Juguetes Perdidos, del disco Luz Velito de 1996. Por el kirchnerismo en sus actos políticos, donde lo ponían como cierre, y allí se generaba un cántico alrededor de este gran tema del disco Luz Velito. Y ya, para no me quiero demorar mucho más, podríamos hablar horas de Los Redondos porque es una banda con mucha historia, así que metemos con el tema Gualicho del disco El Último Bondi a Finisterre de 1998, que acá me parece que la banda hace un giro que a mí en lo personal, en cuanto al sonido, no es lo que más me gusta, y después ya viene el último disco. este último disco, 1998, el último Bond de Finisterre, bastante electrónico. Decía que para mí hacer un giro ya en lo musical, no perdiendo la esencia, pero para mí, digamos, no fue de mi agrado. Ya nos metemos en el último disco, que se llamó Momo Sampler, del año 2000. Aquí hasta los títulos de las letras son bastante locos, bastante bizarros. Vamos a escuchar Burga de la Virgencita para ya darle cierre a este Pinchando Discos especial, Patricio Rey y sus renitos de ricota. Pero ibas a comentar algo respecto a luego la división ya definitivamente en el 2001, ¿no? Muy cortito, solamente que después de la separación de Los Redondos, creo que, bueno, a mucha gente le gusta lo que siguió haciendo el Indio, pero creo que el Indio no es, que no es sin Sky y Sky no es sin el Indio. La verdad que eso fue sumamente notorio. Y para dar cierre al Pinchando Discos especial, Patricio Rey y sus renditos de ricota en esta rica historia del rock argentino con esta banda emblemática, nos despedimos con aquel tema que ha sido denominado el ambiente del rock que conlleva al pogo más grande del mundo. Cerramos con Jijiji y ya nos metemos en el próximo tema de Hasta que vuelvan los abrazos. Escuchábamos entonces Jijiji de Los Redondos cerrando este Pinchando Discos. Y vamos a recibir, como veníamos anticipando, a una voz sumamente conocida en este programa y en esta radio, y que los viernes los tuvo que abandonar por el laburo que siempre decimos que la retaguardia está sosteniendo, que es el laburo de las transmisiones de los juicios de lesa humanidad. Bienvenido, Fer Tevele. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por recibirme en mi programa también. Es raro esto de Hasta que vuelvan los abrazos, que nos hace sentir a todos parte del programa en este ida y vuelta constante de armar equipo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, la idea de invitarte tiene que ver con que se cumple mañana un nuevo aniversario de la desaparición de López, uh-huh. Pero a la vez el lunes, en uno de los juicios, en una de las transmisiones de los juicios, se volvió a escuchar el testimonio de López. Decíamos al principio que el testimonio de Jorge Julio López y de Nilda Eloy también fueron claves para condenar a Checolás. Y vuelven a ser sumamente importantes en un nuevo juicio, ¿no? Sí, sí. Sobre todo la importancia de lo que pasó el lunes tiene que ver con dos cosas. Primero, que es la primera vez que se ve entero el testimonio de Jorge Julio López en vivo, entero, digamos, ¿no? Si vos vas a YouTube, te lo vas a encontrar, ahora te lo vas a encontrar entero, pero, digamos, hasta el lunes pasado, vos buscabas en YouTube testimonio de Jorge Julio López, tenías buena parte del testimonio, pero no lo tenías entero. Muchos de nosotros que nos creíamos saber el testimonio de López de memoria, nos encontramos con algunas partes que no habíamos visto nunca. Eso es el primer dato, y no es un dato menor, la verdad. Así que este sábado les vamos a decir, bueno, está la transmisión, por supuesto, que hicimos el lunes junto a Pulso Noticias, medio de Cooperativo de La Plata, con quien estamos siguiendo este juicio, al que llamamos Juicio Garachico o Juicio Arana 2. Eso lo encuentran en nuestra página web o en el canal de en el canal 2 de YouTube de La Retaguardia. Pero a propósito de mañana, vamos a estar subiendo a nuestros dos canales de YouTube solo el testimonio de López entero, para que quede ahí registrado en nuestro archivo y sea público y gratuito, como es el acceso a nuestro archivo. Eso es lo primero. Lo segundo es el repasar el testimonio de López implica asumir la relevancia que tenía. Vos decías, y nosotros habitualmente hacemos eso, es una costumbre que yo me fui sacando con Oral y Público, la del testimonio clave, ¿no? Yo creo que salvo el de Basterra en la ESMA, que solo su testimonio podría, con su testimonio solamente se podría haber condenado a todos los genocidas de la ESMA, nos lo dijo alguna vez Mercedes Oiza Reilly, la fiscal, salvo ese testimonio, cuya relevancia era esa, ¿no? Que con un testimonio alcanzaba para que todos los imputados fueran presos, condenados por delitos de lesa humanidad. En todos los demás juicios, a las condenas se llegan con pedacitos de testimonio, ¿no? Se arma como un gran rompecabezas colectivos. Sí es cierto que hay algunos testimonios que tienen un peso simbólico mucho más fuerte. El de Nilda Eloy es uno, porque fue ella también un poco la armadora de ese rompecabezas, ¿no? Porque dedicó su vida a ocupar el rol de coordinar, digamos, de encontrar a los sobrevivientes, de decirle a los familiares: yo estuve con tu familiar. Tremendo, la nombran todos los testigos a Nilda Eloy porque cumplió un rol tremendo. Y el de López tiene la relevancia de que es muy preciso, y es muy preciso porque López, cuando recuperó su libertad después de haber estado secuestrado, lo que hizo fue armar un cuaderno con dibujos y con recuerdos, con nombres, que lo dejó asentado para siempre. Por eso el relato de López en aquel junio del 2006, que es este testimonio al que estamos haciendo referencia, que ocurrió en el primer juicio que se hizo cuando se derogaron las leyes de impunidad, que fue contra Miguel Echecolás en La Plata, fue tan preciso, ¿no? Dando nombres. Por ejemplo, en el audio 1 vamos a escuchar justamente esto, la precisión y cómo nombra a Julio César Garachico, que es recién juzgado ahora, en este juicio que comenzó hace un par de semanas. Después, el día 1, lo saca Checolá con el grupo de picañadores, grupo que reconozco a algunos, como Garachico, Aguiar y Urcola, uno que fue después comisario, no sé, que la madre tenía una, lo reconozco porque la madre antiguamente había tenido una panadería en Osorno. Y a este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos, iban. Bueno, ahí parte del recuerdo de López, por supuesto, fue mucho más extenso y mucho más preciso. ¿Ustedes lo recordaban a López? ¿Tenían como el recuerdo de Jorge Julio López hablando de su militancia en Montoneros? No tanto. Recuerdo mucho en estas partecitas del testimonio que pudimos escuchar, como decías antes, que no estaba completo, recuerdo esta precisión y esta tranquilidad, como con cierta tranquilidad hablaba, un tono de voz muy particular para contar lo que estaba contando. Realmente muy, muy fuerte eso. Sí, y en la crudeza del relato a mí me quedó grabado que hasta imita las voces en un momento en su relato, sí, de los torturadores. Del torturador gangoso a quien no se pudo identificar todavía, pero que él recordaba por su modo de hablar y lo imita en un momento que si no fuera dramático sería casi, casi gracioso. Lo vamos a escuchar hablando de su militancia en Montoneros y lo vamos a escuchar con críticas fuertes a la conducción de Montoneros. Señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fue ilegalmente detenido? Y cooperaba con los montoneros, ¿qué me importa? Yo se lo digo, derecho, yo no me saco la venda de la cara o lo que me quiera. Cooperaba con ellos porque, mira, fueron los únicos valientes que le hicieron frente a 240.000 tipos que tenían entre policías, soldados, marino, prefectura, gendarmería, que cooperaban todos. Fueron los únicos 6.000 tipos que salieron a la calle. Y otra cosa le aseguro, Montonero dejó todas las cosas el 16 de agosto, por ahí del 76, y dijo: muchachos, váyanse del país. Váyanse, y nosotros no le hicimos caso, váyanse porque lo van a matar. Y Montonero ya entregó las armas, no tenían más, estaban al borde de la bancarrota. Así, le digo la puta, y con orgullo se lo digo. Y si no, júguenme si quieren. Con orgullo, porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender. Al defender a la gente. ¿Usted era albañil en aquel momento? Con la cúpula de ellos no soy, porque fueron unos traidores. Cuando se vieron mal, dispararon con la guita que había en la organización. Tanto Firmenich como otros varios. Y lo sé bien de cuajo yo. Yo le he preguntado cuál era su desempeño laboral en aquel momento. ¿Qué? ¿A qué se dedicaba usted? Y andaba hacia inteligencia en los lugares que me... ¿De qué trabajaba, señor? Siempre trabajé de albañil. Esa era mi pregunta, ¿a qué se dedicaba? Desde el año 50, 55 que me puse en la construcción y siempre estuve con ellos. Y ahí entré a conocer los planes que tenían, pero después vinieron estos otros últimos que tomaron el coso y empezaron a hacer cosas también raras, la dirigencia, no la gente. Hasta se quedaron con la poca plata que había en la organización. Dos cosas sobre este testimonio para remarcar. La primera es, como les decía, este fue el primer juicio que se realizó después de caídas las leyes de impunidad. Veníamos de el juicio a las juntas. El juicio a las juntas que Alfonsín había mandado hacer a través de un decreto. En ese decreto también se mandaba a investigar supuestos delitos cometidos por las organizaciones político-militares. Es decir, la teoría de los dos demonios. Por lo tanto, en el juicio a las juntas, en los testimonios, las personas que sobrevivieron y que formaron parte de las organizaciones político-militares evitaban decirlo porque estaba el peligro de la judicialización, ¿no? Decían que eran militantes, pero no decían que eran militantes de organizaciones armadas. Entonces, este es el primer juicio que se realiza después de la caída de las leyes de impunidad y ya implica todo un cambio, entre otros, por este testimonio de López, en el que él dice: yo no me voy a poner una venda en la cara, quiero decir que orgullosamente militaba, colaboraba con Montoneros. Ese es el primer punto. Eso hoy lo escuchamos en los testimonios con total naturalidad, pero en el 2006 no era común. Lo segundo, él habla de la cuestión de, en la medida que va avanzando su testimonio, le preguntan a qué se dedicaba. Y él responde a qué se dedicaba desde la militancia. Dice, hacía inteligencia. Y lo cortan y le dicen, no, le estamos preguntando de qué trabajaba. Segundo punto, digamos, hoy no sería tan extraño que se le preguntara a un sobreviviente sobre cuáles eran sus funciones en la militancia. Pero en ese momento, justamente, todavía rondaba la sensación de que se podía llegar a judicializar también la participación en las organizaciones militantes. Por eso quería como remarcar estas dos cosas que pasaron allí en segundos, pero que tienen una relevancia a la distancia sumamente importante. Sí, Fer, déjame preguntarte, bueno, en este momento vos estás hablando de lo que fue en ese juicio, en ese primer juicio, sí. Después de suspendidas las leyes de audiencia de vida y punto final, lo que fue, lo que significó el testimonio de López. Ahora, en este nuevo juicio, donde se proyectó el testimonio completo de López y de Nilda Eloy, ¿cómo fueron cómo fue la sensación que tuviste esa jornada? ¿Cómo se vivió? ¿Qué impacto tuvo? Digo, ¿cómo desde tu lugar, qué nos podés contar de eso? Bueno, en principio aparece como un tanto oportunista de parte de la justicia haber programado que veamos este testimonio cuando estábamos a días de cumplirse 15 años de su secuestro y desaparición. La justicia no tiene que hacerle homenajes a López. La justicia tiene que actuar para que podamos saber qué pasó con López y quiénes fueron los responsables de su secuestro y desaparición ocurridos hace 15 años, ¿no? Y esto que sucedió el lunes podría haber sucedido en cualquier otro momento. Desde mi punto de vista, que haya sucedido esta semana ha sido una decisión oportunista del tribunal en un juicio sumamente relevante, porque Julio César Garachico está en su domicilio y probablemente, seguramente, a partir del testimonio de López, entre otros, va a ser condenado a perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, pero bueno, el valor de haber visto el testimonio de López entero como lo vimos allí, más allá de esto que les comentaba, de lo que me parece a mí de la decisión de la justicia de hacerlo justo esta semana, tiene una relevancia destacada. Fer, no te vayas, quédate un ratito más. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, veníamos hablando entonces del testimonio de Jorge Julio López y vamos a seguir en línea de esto porque mañana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de López y desde Radio Futura de La Plata todos los años hacen una vigilia radial. Queríamos comunicarnos al menos un rato con los compañeros y compañeras de allá, así que vamos a recibir entonces a Juan Salvador Dalú, uno de los integrantes de Radio Futura. Bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y de Radio Sur. Pedro es mi nombre, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, ¿cómo va? Un gusto para mí estar comunicado con ustedes. Bien, bien, muy bien. Qué bueno que pudimos charlar al menos un ratito con vos. Sabemos que estás en este momento en la radio y te hiciste un espacio para atendernos. Queremos que nos cuentes de qué se trata esta vigilia, de qué se tratará este año, cómo será. Bueno, como saben, la desaparición de Jorge Julio López marcó mucho la ciudad de La Plata. Realmente fueron años muy intensos. Y como una de las tantas actividades que se llevan a cabo, Radio Futura venía haciendo algún otro programa especial y en un momento dijimos, bueno, más que programa especial, pues no hacemos una transmisión de todo una noche entera. Y ahí se armó la primera vigilia a los 2 años de la desaparición, un evento que comenzó a las 10 de la noche y terminó a las 8, o sea, a las 10 de la noche del 17 y terminó a las 08 del 18, el día que se iba a hacer la movilización. Y en realidad fue una idea que salió así muy improvisada y bueno, también por la trayectoria que tiene Radio Futura en estos temas y por digamos la experiencia que tiene Futura, que para quien no sepa es una radio de 35 años de la Ciudad de La Plata, muy vinculada al movimiento de derechos humanos a nivel histórico. Fue la primera radio donde Madres de Plaza de Mayo tuvo un programa de radio, lo misma circunstancia se vio con Hijos, así que digamos es una trayectoria muy vinculada a estos temas. Y se hizo esa primera vigilia, pasaron el tiempo, no se supo qué pasó con López, y se volvió a hacer, y así han pasado 15 años, en el cual nos encontramos de nuevo, en algo que es muy loco, porque no es solamente un programa de radio, en realidad es un espacio de encuentro, la radio se llena de gente vinculada a la historia de López de manera más directa o indirecta, y muy a nuestro pesar esta actividad se ha transformado también en un punto de encuentro para los días 17 de la noche, que aparte se imaginarán que cada año ha caído en días distintos, en mitades de semana, en jornadas laborales, y aún así la gente ha venido, abogados, militantes, sobrevivientes, militantes, bueno, nada, realmente un espacio de intercambio muy intenso para todos los que han pasado por esta experiencia y obviamente para quienes la han escuchado. Juan, Nico Rosales te saluda de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, quería preguntarte, ¿qué emociones se viven allí en cada jornada de recuerdo alrededor de Julio López y cuál es la reacción de la sociedad platense en su conjunto, digamos? ¿Cuánto se conoce el caso de Julio López allí por La Plata? Bueno, es una jornada muy intensa. Primero porque se hace de noche, lo cual todos bajamos un cambio. Después porque las coyunturas de estos últimos 15 años han ido cambiando muchísimo. Si ustedes mismos piensan 15 años, saben todo lo que ha pasado en el país, todas las modificaciones políticas que hubo, las internas, los distintos movimientos del campo popular, y todo eso en parte se fue plasmando en la vigilia, porque lo que ha sucedido en muchos años es que había gente que se encontraba en la vigilia de López que no se estaba encontrando en la calle, o que estaba discutiendo, o que estaba separada, o bueno, entonces esas discusiones se planteaban en esta vigilia, quizás amparados por una suerte de buen marco que propone la radio comunitaria, la radio popular, para que estos debates puedan darse en un ambiente justamente entre compañeros y compañeras. Y siempre aparte, estamos hablando de casi 8 o 10 horas de transmisión en vivo, así que siempre se vincula con hechos del presente, siempre hay historias nuevas en las cuales hablar, por eso justamente la historia de López sintetiza lo peor de nuestro sistema, lo peor de nuestra sociedad también, y también sintetiza lo mejor, ¿no? Que es la necesidad de dar testimonio después de tantos años, la necesidad de contar, la necesidad de buscar la verdad. Entonces, es una historia que ya se transforma en una suerte de horizonte para pensar casi todo lo que nos rodea. Vos preguntabas ahí por la Ciudad de La Plata, bueno, obviamente las interpretaciones que yo pueda dar sobre la población o la sociedad platense son muy limitadas, pero puedo decir que la Ciudad de La Plata es una ciudad muy golpeada por la dictadura militar, ustedes lo saben bien, justamente ayer se cumplió el aniversario de la Noche de los Lápices, uno de los eventos más conocidos, ¿no?, de lo que fue la dictadura militar, si bien se conoce como la Noche de los Lápices, en realidad fueron muchas noches, podríamos decir, y son muchos los eventos, pero casi todo el país conoce esa historia, y pasó acá en la Ciudad de La Plata. Y la desaparición de López llevó a la militancia a una cantidad de actividades, intervenciones urbanas, muy, muy grande, que yo creo que no hay casi ninguna persona que haya vivido estos últimos 15 años que no haya visto el rostro de López de alguna manera. Gigantografía, stencil, puesto en alguna calle, puesto con un nombre en alguna oficina pública. O sea, Jorge Julio López ya es un nombre, ya es algo que está en la memoria colectiva. La gente puede saber más o menos de su historia, pero sabe que es alguien que está desaparecido, sabe que no se sabe qué sucedió, qué pasó en democracia, y en algún punto también se son de mucho respeto, porque hasta las personas que por ahí tienen distancia o que tienen miedo de involucrarse, hay como una suerte de respeto ahí, de respeto por el que dio testimonio, por ahí personas que dicen, bueno, no sé bien qué fue lo que dijo, sé que era con la... Pero hay una sensación de respeto que es muy, muy interesante, y creo que en eso, bueno, se le debe mucho a la militancia que ha logrado mantener su nombre durante tantos años. Juan, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele. Pensaba recién, no sé si estabas escuchando, estábamos charlando al aire, yo les decía, me preguntaron por la la televisación del juicio de López entero el lunes pasado. Yo decía que además de muy conmovedor y muy fuerte, también me pareció una decisión un tanto oportunista de la justicia, y casi diría que algo así como, bueno, esto podemos hacer, digamos, por López, es programar en la misma semana de los 15 años de su secuestro y desaparición su testimonio a modo, casi diría, de homenaje, pero de juzgar a los responsables, nada. ¿Cómo viven esa impunidad? Bueno, es muy difícil. Es interesante la caracterización que haces. La verdad es que no lo... sí, obviamente vi y supe de que se pasó el testimonio y obviamente que fue programado especialmente esta semana. Vos hablás de una autorización. Sí, puede ser. La verdad es que no lo he pensado. No sé tampoco los valores efectivos a nivel causal que tenía la proyección del el testimonio. Supongo que la programación fue justamente por la cuestión de que venía la fecha y bueno, esto que decís vos, no se aprovechó para ponerlo. La verdad que ese tema abre muchos capítulos que tiene que ver con la importancia del material de archivo. Hay mucho testimonio que se perdió, también ustedes lo saben bien, mucho testimonio de juicio por la verdad que lamentablemente, bueno, no quedó registrado de la misma manera. De tantas personas que fallecieron también en el camino y no se hizo justicia con su propia historia. Así que ahí hay mucho que decir, realmente muy interesante. Pero bueno, la sensación de impunidad sobre esta historia es muy grande, obviamente, porque todo esto empezó, digamos, aquellas jornadas cuando se decía que un testigo no había llegado y generó un cimbronazo político muy grande, ustedes lo saben, hasta el presidente de la Nación se salió a hablar, se pensaba que la causa iba a ser tomada de otra manera y en algún momento el gobierno decidió como bajarle el tono. Hay distintas hipótesis por qué, pero digamos, se arrancó con una energía que obviamente ya a las semanas empezó a decaer y lamentablemente todo lo que se podría haber hecho en esas primeras semanas, que como se sabe, siempre los primeros días son los más importantes, bueno, terminó embarrando y terminó generando casi un bodoque de expedientes que al día de hoy tiene el tamaño de una habitación entera. Recién hace poco se hicieron los entrecruzamientos de llamados, no se terminaron igual, no están las conclusiones tampoco sobre eso. Es hoy casi una causa perdida, porque para efectivamente meterse, ya estamos hablando de eventos a la escala casi de lo que podría ser las grandes causas judiciales, ¿no? El atentado a la AMIA, por decirlo de alguna manera. O sea, si no creas una unidad especializada, dedicada íntegramente, que pueda rever todo el expediente, que en algunos momentos se hizo, si no lo trabajás de esa manera, es casi imposible, digamos, finalmente. Es casi imposible. Es un entramado muy muy complejo. Ya solamente el entrecruzamiento de llamadas, digamos, que son miles y miles, necesitas presupuesto, necesitas voluntad política, bueno, necesitas demasiadas cosas. Alguien dijo por ahí alguna vez, una fuente muy importante, que el que frenó la unidad especial que se necesitaba para investigar el caso López y que necesitaba 1,5 millones de pesos fue Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete. Habrá que ver si esa historia es así. Muchos se manejaron muy mal, otros se manejaron bien, pero la historia, por conclusión, da que finalmente no se sabe qué pasó con López. Estamos hablando con Juan Salvador Dalú, él es de Radio Futura de La Plata, porque harán una vigilia radial como cada año, desde esta noche a las 22 horas hasta mañana, hasta el 18 del 9 a las 8 de la mañana. Antes de despedirte, no queremos dejar de preguntarte cómo será la jornada de este año, con qué nos podemos encontrar en esta vigilia radial. Bueno, comienza hoy a las 22, lo pueden seguir ahí por fmfutura.com.ar, quienes estén fuera de la Ciudad de La Plata, sino por la FM95. Comienza a las 10 hasta las 8 de mañana y van a encontrarse con distintas voces relacionadas de manera directa a la historia. Obviamente todas las personas tienen que ver con el proceso judicial, el juicio 2006, los que serían las personas, los implicados de manera directa, y después un montón de personas relacionadas de manera más indirecta con todos los sucesos que se cometieron en el genocidio cometido aquí en la República Argentina, distintas voces, nuevas formas de militancia, nuevas organizaciones de derechos humanos que se han gestado, como bueno, La Plata una vez más gestando esta nueva figura política que es Nietes, también que no son los nietos históricos de los últimos, de la década del 90 y del 2000, que era la búsqueda de las abuelas, sino estos son los hijos de los hijos, ¿no? Es un sujeto político nuevo, realmente muy, muy rico y muy interesante, solo por nombrar algunos. Y es loco también porque, bueno, sucede esto, que la gente va sintonizando en cualquier momento de la noche, que algunos antes de irse a laburar muy temprano, algunos antes de irse a dormir, y va a ser una voz continua, una larga charla, realmente muy interesante, donde todos vamos a seguramente a salir un poco mejor de lo que entramos. Yo estoy invitado a participar este año para hablar sobre el juicio de los lunes, el juicio Garachico, Arana 2, y sobre las transmisiones de los juicios de la retaguardia. Lo que aprovecho para decirles al aire, yo estoy un poco grande, traten de llamarme lo más temprano posible. Sí, lamentablemente, spoiler alert, todo el mundo dice lo mismo, así que imagínate que si le decimos que sea todo el mundo, no hubiera dicho esto. Lo más penoso es que no hubiera dicho esto hace 5 años, de ninguna manera. suele pasar. Nada, bueno, va a ser un gusto charlar también con vos y le agradezco a ustedes la difusión y el acompañamiento. Lo más importante es que esto no se transforme en un evento folclórico. No, claro. Realmente es muy, muy, muy deprimente hacer actividades porque se conmemora. Hay que buscarle la vuelta, hay que pensar en tiempo presente, hay que pensar al pasado también como un boomerang que va hacia el futuro, porque eso después nos vuelve en tiempo real, así que nada, también parte de nuestra creatividad, digamos, y nuestro rol buscarle la vuelta para que la gente se interese. Muchas gracias, Juan, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos acompañando, por supuesto, la vigilia. Dale, un gusto haber hablado con ustedes y los felicito por todo el laburo que hacen. Soy seguidor aparte de las transmisiones. Sigan para adelante. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Él fue Juan Salvador Dalú de Radio Futura de La Plata, 90.5 en FM. Y hablamos de la vigilia radial que empieza hoy, si estás escuchando en vivo, 17 del 9 a las 22 horas, hasta el 18 del 9 a las 8 de la mañana. Fer, nos toca también despedirte a vos. Podés quedarte igual, sabés que este programa también es tu programa, ¿no? Me voy. Me toca poner lavarropas de ropa blanca en este momento. Mira qué interesante. Bueno, vaya a disfrutar de su lavarropas entonces. Hasta luego, Fer. Un abrazo. Fernando Tevele, no hace falta ni siquiera hacerle una presentación, es una voz característica en la retaguardia y en las transmisiones de los juicios que se hacen a través del canal de YouTube de la retaguardia, canal 1 y canal 2, porque ahora esta simultaneidad de juicios parecía que nos iba a complicar la vida, pero el equipo de juicios se las rebuscó para que todo salga al aire, así que realmente un laburo impresionante de la gente que está metiéndole ahí a los juicios en la retaguardia. Bueno, seguimos con este programa, Nico, ¿te parece? Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Voluntad de humo fictiva su encuentra. Oh, siento el fulgor y quiero entrar. Soy víctima de un dios discolo y muy singular. Señora, y llevo hasta el fin. vivir sin impunidad. Se cree omnisciente, voluntad de motivos a encontrar. Siento fulgor y quiero entrar. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Con más de 1.000 oradores comenzó la audiencia autoconvocada contra el acuerdo porcino con China. Activistas y organizaciones ambientalistas manifiestan la preocupación por la posibilidad de que se instalen megafactorías en la Argentina en un foro virtual organizado por organizaciones sociales y colectivos ambientales. Encontraron muerto a uno de los dueños de Vicentín. Nicolás Nardelli, integrante de la familia dueña de la cerealera santafesina Vicentín, fue hallado sin vida durante la noche del miércoles en una vivienda de Campo Timbó, en Santa Fe. En el lugar de los hechos no fueron encontrados rastros de violencia, ni tampoco en los resultados preliminares de la autopsia, por lo que la muerte del hombre de 37 años se investiga como un suicidio. La línea de indigencia supera el salario mínimo y el gobierno adelantó la reunión para actualizarlo. El salario mínimo vital y móvil representa el 96% de lo que necesita una familia para no sufrir desnutrición. Hace 5 años, cubría el 145%. El Ejecutivo discutirá este lunes cuánto subirá. Triunfo de trabajadores del SUTNA en la fábrica Bridgestone. Operarios organizados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo debido a los reiterados accidentes laborales ocurridos. Corroboraron que la gran mayoría de los mismos ocurrían con trabajadores con contratos a plazo fijo. Finalmente, ayer informaron que lograron efectivizar a más de 200 obreros con contratos basura. Caminata de los pueblos indígenas de Córdoba. Las comunidades indígenas de los pueblos Nación Comechingón, Ranquelbech y San Avirón realizarán desde las 3 de la tarde en la plaza Comechingón, ex Colón, una caminata con radio abierta, intervenciones, música en vivo y lectura de un documento con el objetivo de visibilizar y reclamar ante las amenazas y los hechos de violencia padecidos por las distintas familias de las comunidades. La consigna de la caminata será: basta de violencia colonial hacia las comunidades indígenas, territorio sagrado e identidades ancestrales. El Salvador. Miles de personas se manifestaron contra Nayib Bukele en el Bicentenario de la Independencia. Este 15 de septiembre se conmemoran 200 años de la independencia de la corona española en los países centroamericanos y la fecha fue aprovechada por los salvadoreños para manifestarse contra las medidas del Poder Ejecutivo como la Bitcoinización de la economía, el alto endeudamiento, las negociaciones del gobierno y las pandillas y la destitución de jueces. Nuevos casos de coronavirus van en disminución, si bien las cifras se mantienen, no, digamos, bajan a veces, muy pocas veces, de los 3.000 casos a nivel nacional. Hay más casos activos y el dato que tenemos es que hay 288.400 nuevas vacunas aplicadas. Mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Vamos a retomar, Nico, con la consigna de este viernes, que es: ¿qué es eso que más disfrutás hacer un viernes cuando comienza tu fin de semana? Nos pueden mandar mensajitos al 11 31 81 31 26 11 31 81 3126. ¿Qué es lo que más disfrutás hacer un viernes cuando comienza tu fin de semana? Y debo decir, Nico, que después de pensarlo un buen rato, tengo mi respuesta. Lo que más disfruto es la columna de recomendaciones y sugerencias de la querida Graciela Carballo, porque nos deja un montón de ideas para, para ver el fin de semana y para ir anotando y dejar para más adelante también. Y en este caso se viene una propuesta que voy a disfrutar mucho, ya lo sé. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Buen día, compañeros. Bueno, Pedrito, muy reconocida por lo que decís. Y yo justamente iba a responder a esa consigna, porque a mí me gusta mucho sentarme y preparar esta columna, realmente. Me hace pasear por el cine, el teatro, por los lugares que amo realmente. Y hoy vamos a hablar de un amado, por vos y por mí, por lo menos, ¿no, Pedro? Totalmente, sí, realmente amado por mucha gente. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero bueno, creo que hay mucho más amor que odio en este gran director, ¿no? Sí, es así. Hay mucha gente a la que no le gusta y mucha gente a la que no le gusta porque no lo entiende, porque en las películas de Quentin Jerome Tarantino, que es de quien vamos a hablar hoy, suele haber mucha sangre, mucha violencia, y a veces se toma en sentido literal. Yo creo que no hay que, casi nada en la vida, con casi nada en la vida hay que ser literal, pero con Tarantino, menos que nada. Así que si te parece, empezamos a recorrerlo. Me parece bien, a ver si nos acompaña el operador técnico Nacho Álvarez González en esto. Un genio. Bueno, comenzamos con, no es la primera película de Tarantino, esta es la segunda, porque la primera la vamos a dejar para que la comente Pedro, que es Perros de la Calle del año 92. Pero esta es la banda, una de las tantas, de los tantos temas que aparecen en Pulp Fiction, que es una película filmada en 1994, se puede ver en Cinefilia, y se puede ver también en televisión, aunque aparece con el nombre de Tiempos Violentos, que no sería la mejor traducción. Y no confundir con Una Historia Violenta de David Cronenberg, aunque también la pueden ver, es una muy buena película. Pulp Fiction empieza a perfilar o demuestra, yo creo que categóricamente, el maestro de la construcción narrativa que es Tarantino. Los diálogos perfectos, absolutamente perfectos. Y para mí otro agregado de esta película es la reivindicación de John Travolta como muy buen actor. ¿Por qué lo es? Porque pobre John lo habían hecho bailar, revolear la chaqueta y todas esas cosas, y nunca había podido demostrar sus dotes de actor. Un John Travolta gordo. Sí. Un John Travolta gordo y feo, ¿no? El muchachito bonito que aparecía en el cine de los 80. Pero realmente, bueno, yo creo que los actores y las actrices con determinados directores son felices y pueden dar lo mejor de sí. Me parece que el caso de Tarantino es emblemático en ese sentido. Tarantino no es un tipo simpático, ni complaciente, ni políticamente correcto en muchos casos. Sin embargo, como director, es un genio realmente. Saca lo mejor de cada uno. Sí, aparece. Sí. Sumo una cosita que me parece interesante en este caso, en esta película. Tarantino en su filmografía suele usar, suele contratar más o menos a los mismos actores y actrices. En este caso creo que la elección de John Travolta es una jugada bastante particular, ¿no? Es un actor que no parecía pegar con una película como esta y al final terminó siendo uno de los mejores personajes del cine de este tipo de películas, al menos. Y además recuerdo, como decías, lo de que lo pusieron a bailar algunas veces en esta película, en Pulp Fiction, lo ponen a bailar en una de las escenas más icónicas del cine. Sí, sí. Tal vez sirva para decir, para explicar, porque lo vamos a ver en varias películas. Tarantino siempre en sus películas habla sobre otras películas. Es decir, a través de escenas, a través de diálogos, siempre trae el cine a colación, porque él, como muchos de nosotros, Tarantino tiene 58 años, se educó con el cine y las series yanquis de los años 60, 70, y entonces, bueno, aparece, Travolta era su ídolo además, él lo dijo en algún momento. Bueno, y ahí, como vos muy bien decís, Pedro, aparecen actores que van a aparecer siempre en el cine de Tarantino, como Tim Roth, Samuel Lee Jackson, que es una suerte de convocado en todas las películas, aunque sea como narrador, Uma Thurman, que él ha dicho que es su musa, Bruce Willis aparece acá también, el mismo Tarantino, Harvey Keitel, que es un actor de cine duro de los Estados Unidos. Bueno, la narración de esta película es, creo, el plus que tiene, que es, bueno, son tres historias que se van entrecruzando permanentemente y se van narrando de una forma absolutamente desordenada. Fue caracterizada como comedia negra, como ícono del pop, como ícono de la cultura popular posmoderna, pero lo que Tarantino en definitiva ha dicho que quiere representar es el caos de las sociedades noventosas, esta confusión que hay en las ciudades donde se mezclan la discriminación racial, la discriminación social, la violencia fundamentalmente. Aparece esta alusión a Fiebre del Sábado por la Noche en el baile de Travolta, aparecen algunas intertextualidades con Psicosis, se ve sobrecargada la presencia de baños, por ejemplo, en la película, como un lugar de resguardar la intimidad, y ha sido caracterizada por en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que como ya hemos dicho otras veces, guarda ejemplares de las que considera las mejores películas. Bueno, hay un ejemplar de Pulp Fiction en la Biblioteca del Congreso. Es difícil contarla. No la voy a contar porque, por un lado, no la quiero spoilear. Por otro lado, no quiero entrar en un detalle que nos llevaría toda la mañana. Tengan en cuenta que esta película estuvo en la plataforma Netflix hasta 2020 y fue sacada. Y bueno, ahora la posibilidad de Cinefilia o algún canal de aire de la tele que la dan permanentemente. Así que, ¿verdad? Si les parece, seguimos. Sí. Acá somos confesos fanáticos de Tarantino, ¿eh? Yo, en mi caso, he visto casi todas las películas de él. Sí, yo también. Sí, Nico. Nosotros ya habíamos hablado en su momento cuando se estrenó Érase una vez en Hollywood, que bueno, fuimos entusiastamente a verla, ¿no es cierto? Y seguimos con la siguiente, que también nos gustó. Ten hot, eyes forward. My name is Lieutenant Aldo Ray. Bueno, esta película es Bastardo sin Gloria, que se puede ver en el año 2009, se puede ver en Netflix, y hay un relato que va a unir dos grupos, digamos. Por un lado, va a seguir a un pelotón de soldados, donde está Brad Pitt en un papel que no es habitual en él. También acá Tarantino hace un despliegue de actores impresionante. Y en la otra historia va a aparecer una joven judía cuya familia es exterminada por un despiadado oficial alemán, encarnado por el actor austríaco Christoph Waltz, que es otro ícono de Tarantino que va a participar en otras películas también. El nombre del personaje es Hans Landa, pero como Tarantino hace lo que se le da la gana con las historias, él acaba, digamos, va a narrar esta historia de nazis. Es una película extensísima, pero de alguna manera lo que él dice es que él quiso realizar un spaghetti western a las películas italianas sobre cowboys, localizada en Francia, en la Francia ocupada por los nazis. Acá hay un detalle así importante de, digamos, que es la presencia de otro actor emblemático de Tarantino, que es Samuel Lee Jackson, como narrador. Acá hay una narración en tercera persona que va siguiendo a los personajes. No hay tantos artilugios de tiempo y espacio, aunque hay algunos. Pero es una película más, para lo que es Tarantino, es una película más bien lineal. Yo les aconsejo que la miren, porque además él dice siempre que él filmó esta película pensando en cómo a él le hubiera gustado que hubieran terminado las cúpulas nazis. No voy a decir más nada, pero evidentemente no terminaron bien, pero acá en la película de Tarantino terminan peor, y en el momento justo. Así que Bastardos sin Gloria, podemos verla por la plataforma Netflix. Déjame, no sé, Gra, si hacer sí. un mínimo agregado de esta película. Vale. Es maravilloso el personaje de Hans Landa, del actor Christoph Waltz, pero además tiene una cosa que es una locura maravillosa, que es que el tipo habla en la película francés, inglés, italiano y alemán a la perfección. Es una locura todo el desempeño del chabón, pero además la capacidad de hablar tan perfectamente cuatro idiomas es una locura total. Bueno, ¿sabes qué dice la leyenda? Yo no, nunca lo vi a eso. Eso quería, eso quería. Nunca lo dijo Tarantino, no tengo una cita de Tarantino sobre eso, pero dice la leyenda que Tarantino lo elige justamente por eso, por el desempeño que tiene con los idiomas, y que a él le interesaba que hubiera partes habladas en italiano, como refrendando esta vocación que tiene él, que eso sí lo dijo Tarantino, que quiso filmar un spaghetti western en la Francia ocupada. No sé si será cierto eso de que lo eligió por su habilidad con los idiomas, porque la verdad que Wolf tiene un maravilloso desempeño como actor. Sí, todo es verdad. ¿Seguimos? Bueno, vamos a... Sí, dale. Inocente musiquita que yo confieso que la tuve en un momento como ringtone en el teléfono, nos remite a una película que no es tan inocente, y es Kill Bill. En realidad son dos Kill Bill, pero Tarantino la filmó como una sola. Nosotros la vimos como Kill Bill 1 y 2, son del año 2003-2004, y hecho para destacar. En todas las películas de Tarantino, él es su propio guionista, y acá el guion está hecho junto con Uma Thurman, como ya dijimos, su actriz musa. Bueno, vamos a decir que así como hablamos ya de los spaghetti westerns, acá hay un homenaje y una intertextualidad de Tarantino con las películas de samurái, de venganza, de desarrollo de las artes marciales. Tanto es así que uno de los participantes en la película es David Carradine. David Carradine era Kung Fu. No sé si ustedes llegaron a ver esa serie por la tele, pero claro. Se daba el fenómeno. ¿Sí la vieron? Sí, excelente serie. Y te agrego un homenaje más, que es a los anime. Claro, absolutamente. Aparecen las imágenes de anime dentro de la película. En realidad parecería un homenaje a lo oriental, ¿no es cierto? Sinópticamente la historia es la historia de una venganza, la novia que se quiere vengar de un exnovio que produce una matanza en una iglesia donde ella estaba ensayando su casamiento. Casualmente el novio es Bill, o sea, sería matar a Bill la película, pero también encontré por ahí que Bill es deuda, es la traducción de deuda, así que sería de alguna manera hacer pagar la deuda, pero casualmente a este Bill. Bueno, también hay, dijimos que está como actriz también Uma Thurman, Michael Madsen, que también es un uno de los hijos de Tarantino, que es un actor que siempre hace papeles de duro, Lucy Liu, que es una actriz japonesa que Tarantino incorpora, aparece el uso de la katana, que es una especie de espada enorme, donde aparecen usada para muertes rituales, para seccionar miembros, y bueno, esta novia viaja a Japón en un momento dado para hacer, digamos, parte de su venganza. A mí es una de las películas que más me gusta de Tarantino, y vuelvo a lo primero que decíamos, que es no tomar en forma literal el tema de la sangre, las matanzas y todo eso. Hay que tomarlo también como una especie de juego que hace Tarantino con estas aparentes crueldades que después vamos viendo que no lo son tanto, porque la vida realmente suele ser más cruel que las películas de Tarantino, ¿no es cierto? Sí, realmente, realmente es así. Yo creo que hay que animársele un poco a esta tanta sangre que promete Tarantino, pero para contar historias excelentes también. Sí, ¿seguimos, Bra? Sí, seguimos, y digo acá, a partir de esta película, la importante presencia en los films de Tarantino de Robert Richardson, que es su fotógrafo y es el que compagina estas imágenes para narrar lo que Tarantino quiere narrar, porque no es fácil encontrar quién presente en imágenes lo que él quiere narrar en sus guiones. Sí, seguimos ahora con la siguiente. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. Bueno, yo siempre digo que esta no es la mejor película de Tarantino, pero a mí me gustó muchísimo. Érase una vez en Hollywood, que está disponible por la plataforma Netflix, es del año 2019. Tarantino recibe por esta película varias nominaciones al Oscar, y Brad Pitt, Leo DiCaprio son la pareja que podríamos decir compagina esta gran amistad entre un actor y su doble de riesgo. En este caso, DiCaprio hace el papel de Rick Dalton, y Brad Pitt es su doble de riesgo es un personaje totalmente contradictorio que por momentos parece un machista recalcitrante, un violento, y sin embargo tiene actos de extrema generosidad para con su amigo, para con las mujeres. Esta película está ambientada en el año 1969, recrea de alguna manera el ambiente de lo que fue el clan Manson, la persona de Sharon Tate, que la actriz que aparece protagonizando ese papel es Margot Robbie, es una actriz poco conocida hasta ese momento, y después, bueno, por supuesto, Tarantino también bendice a las actrices y a los actores. Hay una aparición fugaz de Al Pacino, que hace el papel de agente de Rick Dalton, y hay permanentemente imágenes filmadas en blanco y negro de series que fueron las series que veía Tarantino cuando era chico, Mannix, el FBI en acción. Hay una escena donde Brad Pitt se va a pelear con un supuesto Bruce Lee, Cato, que era el ayudante del Avispón Verde, una serie también emblemática de los años 60, que bueno, dio para una serie de protestas de parte de la familia de Bruce Lee, porque aparece ahí entre nosotros, aparece como un cagón, por decirlo de una manera poco elegante. Es una película entrañable, realmente también acá hay una especie de intertextualidad con la relación que Tarantino supo tener con Polanski. Y si bien él reconoció en algún momento, primero lo defendió, después reconoció y pidió disculpas por haberlo defendido en esta acusación que tiene Polanski como violador, como abusador de una niña de 13 años, él lo admira mucho como director y entonces le quiso dar una vuelta de tuerca a toda la tragedia personal que vivió Polanski con la muerte de el asesinato de Sharon Tate. Realmente la recomiendo esta película, si bien no es lo más, hay sangre, por supuesto, hay una escena final que dura casi media hora de sangre, peleas y todo eso, pero yo me quedo con esta relación maravillosa entre Brad Pitt y Leo DiCaprio y esa, no sé, esa ternura que hay entre ellos. Y seguimos y vamos a la última. Django. Django, have you always been alone? Django. Django, have you never loved again? Nos trasladamos al sur de los Estados Unidos. Nos vamos al año 1850-58 aproximadamente, a una especie de, no una especie, a un viaje que se desarrolla entre Texas y Mississippi. Son tiempos de esclavitud. Acá Django, el esclavo, que se llama Django Freeman, Django hombre libre de apellido, es otro actor también que la rompe con Tarantino, que es Jamie Foxx. También lo tenemos a Leo DiCaprio en un papel de un atroz esclavista. A Christoph Waltz, al actor que conocimos en Bastardo sin Gloria, este actor austríaco, que gana el Oscar al mejor actor de reparto en esta película, por esta película del año 2012. Y que relata la situación de los esclavos negros en el sur de Estados Unidos. Bueno, en este caso hay toda un viaje épico de Django, que es comprado por este dentista que encarna a Wolf, en realidad es un cazarrecompensas, camuflado como dentista, y van a rescatar a la amada de Django a Mississippi. Mientras tanto, aparecen unos paisajes maravillosos. Acá Robert Richardson se destaca por los paisajes del sur, las plantaciones de algodón, bueno, las peleas entre mandingos, entre negros que disputaban por dinero, digamos, por supuesto el dinero lo ganaban los blancos y ellos eran esclavos para luchar, esclavos para pelearse entre sí. Fue muy criticado por algunos, por ejemplo, por nuestro amigo Spike Lee, del que hablamos hace poco, que defiende, digamos, está en contra de la discriminación racial y defiende la supremacía negra y demás, porque la palabra negro aparece como nigger, que es un insulto, aparece en general de esa manera. Tarantino se defendió y, bueno, su amigo Samuel Lee Jackson, que también participa en esta película, lo defendió también diciendo que esa era la manera en que se denominaba a los negros en esa época, que no es una elección de Tarantino, sino que es un reflejo de la realidad de ese momento. A mí me gustó mucho la película, realmente me pareció maravillosa, me parece maravilloso el final realmente de la película. La nombramos nuevamente, Django sin cadena, y es del año 2012 y está disponible en Netflix también. Algo que, cortito, Greg, sí, que podemos sumar. Dale. Tarantino tiene la particularidad de que la mayoría de sus películas tienen un soundtrack impresionante. En el caso de esta película de Django, tiene unas magias musicales, tiene, bueno, justo acá hablábamos con el operador técnico, con Nacho, que tiene algunos temas sacados de discos de vinilo. Tiene, por ejemplo, yo recordaba un poco de James Brown, pero mezclado con algunas otras cosas. Es realmente una locura la música de esta película, como de tantas otras de Tarantino. ¿Seguimos con la última, Gra? Sí, qué suerte que me dijiste, Pedro, porque la verdad que me olvidé de destacar ese hecho. Sí, es maravillosa la música, la cortina musical de las películas de Tarantino es maravillosa. Realmente vale la pena, aunque sea por la música, verla. Bueno, esta te toca a vos, ¿eh? Perros de la calle, creo que es, ¿no? Sí, es verdad. Era la última que quedaba, era esa, porque ya habíamos terminado. Yo digo algo cortito nada más. Es la primera película de Tarantino. Todavía no se había, no le había empezado a chupar un huevo el tema del tiempo, la duración de las películas, y esta duraba una hora y media. Es una gran película, muy extraña por momentos, es difícil entrarle. Son seis ladrones que no se conocen, que mantienen sus identidades con nombres de colores. Actores, bueno, impresionantes como Steve Buscemi, Harvey Keitel, Tim Roth también. El hermano de John Penn también. El hermano de John Penn, sí, Chris Penn, es sí. Verdad. Y tienen que hacer un robo. Yo no sé contar mucho las películas como Gra, pero digo, tienen que hacer un robo y parece que hay un topo entre ellos, así que es muy interesante cómo se va desencadenando todo en esta película maravillosa. Me sumo a otra recomendación, Gra, la última de mi parte, Jackie Brown también. Sí. Interesante. Y no es tan sangrienta como el resto de las pelis de Tarantino. Sí, sí. Quería decir sobre Perros de la Calle, una cosa que a mí me hace por momentos difícil mirar la película es el clima de encierro que hay permanentemente. No sé si a vos te pasó, Pedro. De todas maneras, estoy diciendo, me hace difícil mirar la película, pero hay que verla. Por favor, les pido, véanla. Pero tiene un clima de encierro permanente y cuando apareció La Casa de Papel, la serie, yo recordé inmediatamente los nombres en la película esta de Tarantino. Digamos, ¿se acuerdan que algo de eso hay en La Casa de Papel, donde nadie conoce el nombre del otro y demás? Sí. Es muy tarantinesco eso, ¿no? De la primera película. Quiero decir que nadie se la quería filmar, nadie quería filmar el guión de Tarantino. La rechazaron por todos lados, hasta que al final él consiguió que, creo que es Paramount, se la filmara, y no solo eso, sino que la película se estrena en el Festival de Cannes, así que el chico empezó bien, digamos. Sí, gran película. Bueno, Tarantino fue entonces hoy, Gra, te despedimos porque nos quedan muy poquititos minutos de este programa. Bueno, chicos, buen fin de semana, besos para todos. Nos encontramos la próxima. Graciela Inés Carballo en su columna de sugerencias, recomendaciones y etcétera, podemos decir. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. La noche del 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados un grupo de estudiantes secundarios, militantes políticos de diferentes colegios de la ciudad de La Plata, en un hecho que se conoce como la Noche de los Lápices. Fueron víctimas de las detenciones ilegales realizadas por un grupo de tareas comandado por el jefe de policía bonaerense, Ramón Camps, y por el director de investigaciones de la policía, Miguel Echecolás. Los estudiantes fueron llevados a diferentes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del circuito represivo CAMPS. Durante la década del 70, Pedro y audiencia, las escuelas secundarias fueron espacios donde se desarrolló una intensa actividad de jóvenes que tuvieron una alta participación política. Las marchas por el boleto escolar secundario fue una de las tantas luchas que se dieron en ese contexto de conflictividad durante el año 75 en La Plata. Por ese plan de exterminio que llevó adelante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, tuvo como objetivo, entre otros tantos, desarticular toda la actividad política y social de las escuelas las universidades. En el año 2014 se instituyó el Día Nacional de la Juventud en conmemoración a este grupo de estudiantes detenidos desaparecidos. La ley promueve la incorporación de esta fecha en el calendario escolar y busca incorporar a los estudiantes la conquista de derechos y homenajear a estos estudiantes desaparecidos. Quienes no volvieron a aparecer fueron Claudio de Hacha, María Clara Cioccini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Rancero y Horacio Ungaro. Vamos ahora a escuchar a continuación dos testimonios. Vamos a elegir el testimonio número uno de una sobreviviente, Emilce Moller, que relata los días previos al secuestro. Yo venía con una situación de varios meses, de cada tanto que secuestraban a algún compañero, me iba de mi casa, pero paradójicamente iba a la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque teníamos la idea de que a la noche nos secuestraban, pero que de día no pasaba nada, ¿no? O sea, esas son cosas que uno, hoy a la luz de lo que pasó, nos muestra cómo a veces todavía no podíamos magnificar lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a veces ya no tenía más casas donde ir a dormir, estuve, a veces la sociedad tampoco era tan hospitalaria con nosotros, ¿no? Entonces ya tenía como un desgaste bastante grande en lo personal. Y el 16 de septiembre estaba en la escuela en Bellas Artes, que estábamos organizando la fiesta de la primavera, habíamos discutido si lo hacíamos, no lo hacíamos, bueno, estábamos en eso y ahí me avisan que habían detenido a Claudia y a María Clara, que eran compañeras mías de la UES, que yo había estado con ellas hasta el día anterior. Y ahí sí sentí miedo. Y bueno, llamé a mi padre y yo esto lo cuento, mi papá me dijo, bueno, nos vamos a algún lado. Y digo, lo cuento, ¿no?, para mostrar una cuestión de época, no una cuestión personal. Y yo dije, yo no puedo dejar a los compañeros ahora. Yo no puedo dejar a los compañeros ahora. Era como que para mí era inadmisible dejar la militancia en ese momento. Bueno, y me quedé. Pedro, estos pibes y pibas tenían 16, 17 años. Fue tremendo esta parte de la historia. Queremos recordar ahora con otro audio de Emilce Moller, el número 4, donde explica qué significa la libertad cuando la liberaron y pudo sobrevivir, y habla de una libertad vigilada. En la madrugada del 17 vinieron hombres armados, encapuchados, a mi casa. Con mi padre, la libertad vigilada era que me permitieron salir de Devoto, no me permitieron volver a la ciudad de La Plata por considerarme muy peligrosa. Y bueno, mis padres tenían un departamento en Mar del Plata y de ahí es que nos fuimos a vivir a Mar del Plata, pero venían a vernos, venían a mi casa, me tenía que presentar todas las semanas en la comisaría, no podía estar con más de 5 personas, no podía ir a lugares públicos, no podía viajar, o sea que podía estar allí, pero muy, muy vigilada. Así permanecí hasta el 79, ahí quedé con libertad, salió en el diario que me levantaban el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, y quedé en libertad en el 79. Este ha sido nuestro homenaje a los y las estudiantes de aquel 16 de septiembre de 1976, en la noche que se conoció como la Noche de los Lápices. Vamos a relajarnos un toque para ya meternos en el último bloquecito de este programa Hasta que vuelvan los abrazos, con un tema musical, y luego leemos algunos mensajes que nos han llegado en respuesta a la consigna. We'll be right back. Escuchábamos ahí entonces un pedazo de temón de Madonna en este cierre de programa. No queríamos dejar de mencionar en este viernes que se cumplen 7 años del nacimiento del medio La Izquierda Diario. Tenemos un audio de uno de los integrantes de este medio, Tom Mascolo. Así que en este aniversario de La Izquierda Diario queremos compartir sus palabras también. Bueno, hoy se cumplen 7 años del lanzamiento de La Izquierda Diario. Este año decimos que es la realidad desde abajo. En aquel momento era en realidad Informate por Izquierda. Siempre tuvimos el objetivo de darle voz a quienes no tienen en los grandes medios hegemónicos de comunicación, que tienen pauta. Somos un medio que lo hace todo a pulmón, que lo hace desde abajo, con periodistas que están en el terreno. Cubrimos la represión en Guernica, cubrimos los despidos que se dieron en Garbarino, cubrimos cuando no les reconocen las vacaciones ni los aguinaldos a los pibes de McDonald's o Mostaza, o cuando también la Reta sancionó la ley contra los pibes de las apps, ley que la votó también el peronismo, ¿no? Estamos siempre donde tenemos que estar, somos un diario que estamos en 14 países, que se traduce en 7 idiomas y que es una red de radio, una red de diarios que intenta dar una visión de izquierda de la realidad. Por supuesto es el PTS quien está detrás de La Izquierda Diario y a nivel internacional la fracción trotskista Cuarta Internacional. Intentamos dar una visión distinta en el sentido de luchar, de dar la idea de que necesitamos organizarnos y los trabajadores necesitan tener una herramienta que denuncie la opresión y la explotación, que denuncie el brutal ajuste en el que estamos viviendo hoy en día, un ajuste que fue votado por todos los partidos patronales, menos el Frente de Izquierda. Estamos contra el Fondo Monetario Internacional porque creemos que nuestras prioridades son la salud, la educación y el trabajo, por supuesto también la vivienda, y por ello queremos dar otra visión de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Y por eso también invitamos a todos a leernos, a difundirnos. Somos un multimedio que, como dije antes, es sin pauta y, bueno, a su disposición. Escuchábamos a Tom Mascolo de La Izquierda Diario en este aniversario de 7 años. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes hacen ese laburo también. Y, Nico, estamos pasaditos un minuto de este programa. ¿Nos despedimos, Nico, te parece? Sí, si te parece, leo rápidamente algunas respuestas que llegaron a la página. Rafa de Cordero, saber que la siguiente no hay que levantarse a las 8 de la mañana, en referencia a qué es lo que más te gusta hacer el viernes, cuando comienza el fin de semana. También escuchar y hacer radio con compañeros querides y a la noche brindar por el fin de semana que se viene. Fumar un charuto y ver una buena peli, manda nuestro compañero Juli, también de Mataderos. Y hay algunas respuestas en tono jocoso, en tono de broma, que dice, por ejemplo, Alberto de Olivos, este fin de semana va a ser muy especial, voy a tener tiempo para terminar de decidir si le pego o no una patada en el Tujes. Después Horacio de Cava dice, los viernes disfruto mucho siempre, este fin de semana igual me voy a tirar a hacer la plancha de la pileta, me la están dejando servida para el 2023. Y nos llegó un mensaje también Milei, dice, estoy pasado de merca, disculpen, pero los escucho siempre más o menos colocado, les va quedando poco tiempo a ustedes también, los viernes disfruto mucho del after con los muchachos, la casta los viernes tiene más miedo que nunca. Así que, bueno, estos mensajes bastante raros, pero a su vez muy graciosos. excelentes mensajes tuvimos hoy y nos encontramos el lunes, si te parece, Nico. Claro que sí, en otro programa de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos junto a La Retaguardia y Radio Sur. Hasta el lunes entonces, gracias Nacho en la operación técnica. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run. Away. Oh, psycho killer.